Según transmitió la radio surcoreana KBS, a mediados de junio pasado, Norteamérica efectuó junto con el Cuerpo de Autodefensa de Japón los ejercicios conjuntos de golpe nuclear contra Corea. Dicen que, según el plan de la guerra nuclear contra Corea trazado por la Casa Blanca, dos aviones bombarderos estratégicos P-52 despegados de la base aérea Yankee en Dosun de la isla Guam llevaron a cabo el entrenamiento de despliegue a la zona estratégica y golpe nuclear que simuló el tiempo de emergencia, junto con los aviones del Cuerpo de Autodefensa de Japón y la Infantería de Marina de Estados Unidos estacionada en el país isleño. Los sectores militares de Estados Unidos y de Sur Corea publicaron en forma oficial que esta zona estratégica significa la península coreana.